Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Acá en Embarrando el Aire, segundo programa que llamamos De Tiempos y de Luchas. Y estamos acá para empezarlo con Paula y con Facu. Bueno, esperemos que hoy estemos un poco menos nerviosos. La verdad que el viernes pasado fue difícil porque teníamos un nudo en el estómago e intentábamos como disimular. Pero bueno, hoy estamos asustados, pero menos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Embarrando el Aire. Hoy vamos a tener un cambio de teléfono particularmente, ¿no, Luz? Sí, porque en un ratito vamos a compartir cuál es la consigna para la radio participancia. El teléfono a compartir para que escriban mensajitos va a ser otro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el domingo pasado, como fue de público conocimiento, entraron a robar a la radio. En lo cual nos llenó de desesperación, hizo que nos viniéramos corriendo acá. Por suerte nos encontramos con un montón de otra gente que le estaba poniendo el cuerpo a la situación y pudimos arreglar la puerta que había sido rota y empezar a planear cómo salir de esto, ¿no? Particularmente una reflexión que hacíamos previamente a empezar el programa tenía que ver con pensar esto que pasó, entender también que sustraer o robar a una radio comunitaria no implica un robo de la propiedad privada. Quizá nosotros pensamos que la propiedad privada en sí misma es un robo, pero robar a una radio comunitaria es un poco como robarse uno mismo. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento, por mi parte. No, y también por ahí pensar, porque es probable que no nos estén escuchando las personas que entraron a robar, pero pensar qué nos está pasando, ¿no? Por ahí el programa pasado hablábamos como de esta lógica que nos da el sistema del individuo, del sálvese quien pueda, y no nos vamos a hacer los tontos, sabemos que la crisis es agobiante, que hay mucha gente que la está pasando muy mal, que está pasando hambre lisa y llanamente, pero la verdad es que, no sé, en mi barrio decían el que le roba a un ladrón 100 años de perdón, ¿no? Justamente Radio Alas no es la que nos está afanando eso que nos falta. Entonces no es el lugar para venir como a destruir un proyecto que cuesta mucho esfuerzo a cada una de las personas y que está abierto para todo el mundo y también está abierto para hablar de esta crisis que nos duele. Entonces, bueno, pensemos un poco cómo armar redes para empezar, no sé, como decían los abuelos, a tener un poco de conciencia de clase, ¿no? Ver dónde se puede y dónde no. Bien, y bueno, por suerte, un montón de red, un montón de solidaridad que ya está armada hace muchísimos años, más de 30, con esta radio acá en la comarca, que acompañamos, que bueno, va y viene. Y por suerte un montón de cosas se hicieron para que hoy estemos acá, que siga todo funcionando para poder salir y llegar a todos lados. Y quizá, bueno, algo que preguntábamos recién puntualmente, qué es lo que más urge de las cosas que se robaron. Y acá Paula nos decía que lo que urge es una garrafa y bueno, y quizá una pava eléctrica también vendría muy bien, porque bueno, la radio se calefacciona a leña y está bueno tomarse un matecito caliente, poder calentarse algo para comer mientras están operando, mientras están adentro de, bueno, al aire la gente que viene a hacer los programas, etcétera. Y por ahí pensar que hay un montón de cumpas que sin cobrar un peso, solo por creer en esto de generar medios alternativos de comunicación para que todos tengamos voz, le ponen un montón de horas el cuerpo. Estoy hablando especialmente como de los operadores que pasan muchas horas acá y está buenísimo que puedan disfrutar un matecito. Bueno, volviendo un poco al programa de hoy, hoy particularmente tenemos para compartirles muchas cosas, contarles que tenemos una entrevista que le realizó Iván a Moira Millán, que en breve la vamos a estar escuchando. También tenemos un bloque de los peques del equipo también, que quieren hacer uso también del espacio y compartirles un poco lo que ellas piensan. Y finalmente vamos a tener una entrevista a la compañera Nora Corbalán también, un poco para ir adelantándoles cómo viene el cronograma. Y no dijimos el teléfono. No, todavía no lo dijimos. Más adelante. Bien, bueno. Dale. Leo la consigna. La consigna es la siguiente. ¿Qué cambio necesitamos y no puede esperar? Bueno, el teléfono que vamos a compartir es de una compa del programa. Porque justamente el teléfono de la radio se lo robaron y están todavía en tratativas para poder brindarlo nuevamente, digamos, como contacto. El teléfono es 2944-373081. Lo repetimos porque el de Alas mucha gente lo tiene guardado como contacto, pero este seguro no. 2944-373081. Y siempre pueden también mandarnos mensajes al mail, que es embarrandoalaire@gmail.com. Esos no para que salga ahora como Radio Participancia, sino para tirarnos ideas sobre futuros programas o lo que nos quieran comentar con más tiempo, los estaremos leyendo. Bien, repito la consigna. ¿Qué cambio necesitamos y no puede esperar? Y ahora me parece que lo que no puede esperar es la lectura que va a iniciar el programa. No sentimos deseos de apoderarnos del Estado, sino de recuperar el mundo. Paso necesariamente más complejo, más general y también más gradual, menos espectacular. Nuestros métodos variarán siguiendo los hechos empíricos que encontremos aquí ahora, allá y más tarde. Técnica de golpeo del mundo, internacional situacionista. Hace casi 100 años, en una realidad casi literaria, un anarquista nos decía: ya sé que no veré el triunfo de mis ideas, pero otros vendrán detrás más pronto o más tarde. Unos años más tarde, en una literatura casi realista, un personaje nos decía: no creo que podamos cambiar el curso de los acontecimientos mientras vivamos, pero es posible que se creen algunos centros de resistencia, grupos de descontentes que vayan aumentando e incluso dejando testimonio tras ellos, de modo que la generación siguiente pueda recoger la antorcha y continuar nuestra obra. Quizá la incertidumbre y el peso mortuorio de este presente podrían mermar si pensamos e incorporamos estas reflexiones, ese anhelo, esa esperanza. Siempre habrá alguien que recoja la antorcha. Sí, puede ser. Aunque si solo nos atenemos a esto, corremos el peligro de convertir a la vida en un futuro continuo, ya que la esperanza se atribuye a la espera, y la espera nos impide fracturar el presente, degustar la revuelta cotidiana, lo desconocido, que interrumpe en la vida de todos. Afortunadamente, las grandes utopías, grandes pesadillas, los grandes relatos del siglo XX se derrumbaron. De lo que se trata ahora no es de vivir un futuro perfecto mañana, cuando la revolución o la historia se realice, sino de empezar a recuperar la vida aquí y ahora. El pasado transcurrió y el futuro no existe. La lucha se disputa en un constante presente. Por eso el fin debe estar contenido dentro de los medios. Entendiendo la lucha de esta forma, el futuro deja de ser algo lejano a ser alcanzado y comienza a ser el resultado de nuestras acciones cotidianas. No hay una meta que alcanzar, sino un presente que habitar de otra manera. La fractura del presente, en un contexto en el cual cada vez se hace más difícil respirar, puede relacionarse con algo de lo que hablaba un filósofo inclasificable: organizar el pesimismo. Pesimismo en tanto rechazo de las buenas voluntades de los amos, de los lineamientos de los programas políticos, de los postulados del partido del orden, de las mentiras democráticas, en fin, de la férrea creencia en la sociedad del espectáculo. Rechazar, entonces, ese futuro más bello de nuestros hijos y nietos, anunciado en los recintos bíblicos que fusionan promesa y esperanza, sacrificio y resignación al mal menor, efímero pero eterno. Anuncio que estanca el presente y nos inmoviliza. Anuncio donde todo será y nunca es. Organizar el pesimismo no es otra cosa que descubrir en el ámbito de la acción política el ámbito de las imágenes de pura cepa, ámbito de imágenes que no se puede ya medir contemplativamente. Ya no hay contemplación, pose, discurso, delegación, representación, ideología, esperanza, mañana. Hay movimiento, complicidades, conspiraciones, acción, fuego, ahora. Y si hay desesperanza, que sea desesperanza organizada, desesperanza en movimiento que agriete las iglesias de este siglo. La realidad es asfixiante, aunque siempre habrá fisuras. El movimiento es constante y todo lo que se mueve choca. En un impulso rebelde por visibilizar estas fisuras, una compañera se pregunta, nos pregunta, ¿cómo no dejarse desganar por una maquinaria que nos quiere tristes, desanimades y aislades? Y encuentra una posible respuesta frente a esto. Algo que resquebraja a los enemigos son las alianzas. Rechazo y movimiento. Alianzas y afectos. Armas que nos cobijan del desgano generalizado impuesto por los mandatos del capital. Armas en tiempos de promesas eternas que afilan nuestros posicionamientos en el mundo. Armas que nos empujan a preguntarnos ahora mismo cómo queremos vivir y cómo vamos a hacer para lograrlo. Armas

de Anna Tijoux, que se llama Shock. Y antes, un texto que leímos ahí entre varios, que es una antieditorial del periódico Gato Negro. Sí, que en realidad es Gato Negro, si lo quieren buscar, que lo recomendamos altamente, es con X para googlearlo, y la verdad que les cumpas están preparando un material que es increíble. Este es uno solo de sus textos, pero está bueno para ir a buscar porque rompen un montón con el sentido común. Podés estar de acuerdo o no, por lo general yo estoy de acuerdo, pero lo que es fuerte y contundente es que están pensando, no están repitiendo los discursos que circulan, sino que cuando vos agarrás el material, ves a gente que se sienta a decir por dónde vamos, ¿no? Que se anima a preguntarse. Así que Gato Negro, periódico Gato Negro con X las dos veces, para estar atento y andar a chusmear. Bueno, hola, El Aire al Lado, yo soy Lula. Les repito de vuelta la consigna. ¿Qué cambio necesitamos y no puede esperar? Al 2944-373081. Y si quieren mandar algún mensajito largo, embarrando al aire, @gmail.com. Repetimos el teléfono, si quieren ir a buscar la lapicera, porque no es el teléfono de siempre, es 2944-373081. Sí, bueno, y yo quería comentarles lo que viene a continuación, que es una entrevista, un encuentro que tuve la fortuna de tener con Moira Millán. El otro día, hace unos días, estaba de paso por acá por el Bolsón y justo de casualidad le dije que nos interesaba al programa tener algunas palabras de ella en torno a esta temática, a la temática de hoy, que es de tiempos y de luchas. Y bueno, muy gentilmente, a pesar de que venía súper cansada, eran las 11 de la noche y necesitaba cenar y acostarse a dormir, bueno, me hizo ahí un lugarcito para charlar, y a pesar de, bueno, todo el cansancio que había, la verdad que en Moira siempre encontramos mucha lucidez y mucho pensamiento también, así como decíamos hace un rato de Les Cumpas de Gato Negro. En Moira también siempre hay algo que nos desafía, que nos mete pregunta. Igual no te hagas el vivo y aclará que te convidaba un guisito y todo. Sí, claro, todo esto, o sea, hay una grabación súper larga, en el medio estamos, bueno, ahí con los platos, comiendo un guiso muy rico que había hecho un compa, y bueno, de todo ese gran material trajimos algunos fragmentos que esperemos que sea de su agrado. A veces, para pensando en las luchas que nosotras abrazamos desde el movimiento, hay algunas que nos parece que tienen que lograr su objetivo ahora, que no se puede postergar ni se puede delegar a las generaciones venideras, que son de una situación de tanta crueldad y de tanta injusticia y de tanto dolor, que tienen que ser ya combatidas y vencer. No se puede pensar en que vendrá algún día la victoria sobre ese mal. Tiene que lograrse ahora. Entonces, por ejemplo, con la abolición del chineo, nosotros decimos, nos llevó más de 500 años darnos cuenta de la importancia de nuestra vida como mujeres, sobre todo porque gran parte de las violadas son niñas. Hay casos de niños, pero la mayoría son niñas. Entonces decíamos, nos llevó 500 años. Hemos naturalizado, en cierta medida, nosotras hemos naturalizado también este maltrato hacia nuestros cuerpos. Por eso es que los hombres, nuestros pueblos, nos salen a pedir esto. Y esto viene de las voces nuestras y de nuestra lucha. Entonces la abolición del chineo es algo que tiene que suceder este año. Y que si no llegamos, le dimos un ultimátum al Estado. Si para tal fecha, que no la puedo decir, nos reunimos y no se avanzó, se viene la lucha más, no voy a usar la palabra radical, pero una lucha más tenaz, más confrontativa, donde al Estado le quede muy claro de que no estamos hablando de gusto, no son solo discursos, sino que estamos decididas a que esto tiene que terminar. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Esto tiene que terminar. El chineo, no sé si ustedes saben lo que es algo que está pasando hoy en día y hace muchos, muchos años en los pueblos originarios. Es la iniciación sexual de las niñas o niños, no sé si hay niños de por medio, por personas criollas, personas blancas, huincas sería. Sí, que van en patota a violar a estas niñas o púberes como si fuera una joda, ¿no? Horrible. Qué locos que hay que estar, es increíble. No, totalmente enfermos, horrible. Y también creo que en sí es un medio de dominación, más allá del ser mujer, sino como pueblo. Ya desde la colonización hasta ahora es lo mismo. O sea, las guerras en sí, siempre como mercancía a la mujer, como si fuera que están ganando algo, como que les están sacando algo. Y como la doble objetivación, ¿no? O sea, la doble dominación. Por un lado, bueno, son mujeres, la gran, gran mayoría, que sufren este atropello, no sé ni cómo decirle, porque es tan terrible. Y por el otro lado son mujeres de pueblos originarias, ¿no? Bueno, las indiecitas están para gozarlas, dirán estos enfermos. Tal cual, me lleva un poco a lo que yo he hablado. Yo soy descendiente huarpe, con mi mamá, con mi abuela, de historias terribles. Ellas son de San Juan. De situaciones con personas en el medio de la calle, de mostrarle las partes íntimas cuando venían del colegio, o sea, ilógico, total. Pero bueno, son cosas que lamentablemente hace muchos años que pasan y hoy en día qué bueno que alguien está hablando de esto. Sí, en el audio que viene, justamente yo le hacía esta pregunta a Moira y creo que va a coincidir un poco con lo que venían comentando recién, sobre si se puede considerar, además del salvajismo del acto en sí, como una práctica política, ¿no?, de dominación sobre los pueblos. Para mí es una práctica de genocidio. O sea, tomar nuestros cuerpitos en la niñez, violarlas, que terminan algunos casos en muerte por los niveles de odio, de violencia, de ensañamiento contra esas cuerpitas. Otro, las niñas quedan embarazadas y son obligadas a ser niñas madres. Y eso genera un montón de desequilibrio a esa personita. Otras veces se suicidan, porque también pasa eso. Y a veces también en los abortos clandestinos, e incluso en los partos, también mueren. Ese hecho desencadena muerte. Y en el plano espiritual, nosotros decimos que las niñeces tienen una energía de transmutación. Todos los pueblos, y yo ando mucho en los territorios, no voy a hablar solo del pueblo mapuche porque me consta y he estado en ceremonia con otros pueblos, todos los pueblos tienen la misma idea de que cuando se lleva adelante una ceremonia, las niñeces están en el centro recibiendo las fuerzas que bajan y son las que transmutan y las que van a equilibrar la fuerza colectiva. Cuando esos cuerpitos que son puros, que pueden tienen esa energía pura para poder transmutar, son violados y violadas, dejan de desarmar, se genera, digamos, un desequilibrio, se desteje el círculo de armonía entre la mapu, entre la tierra y la comunidad. Entonces, ahora caminar los territorios que me tocó andar y ver, vi cómo ese destejido ancestral. No es un destejido de procesos lentos, históricos de la colonialidad más cultural. Es un destejido violento. Bueno, recién escuchábamos la segunda parte del fragmento de la entrevista que realizó el compañero Iván a Moira Millán. Mientras escuchaba, yo me preguntaba, remitiéndome a la antieditorial que escuchábamos previamente, esto de que si todas las luchas tienen los mismos tiempos, si hay luchas que son más urgentes que otras. Cuando pienso en el chineo, claramente pienso que hay luchas que son mucho más urgentes, como dice Moira, este año tiene que ser. Nosotros como colectivo de programa nos subamos a la campaña por la abolición ya del chineo y bueno, continuamos acá con el programa Embarrando el Aire. No, y dejar claro que no queremos ni un solo cuerpito más masacrado por estos enfermos, ¿no? Ponernos totalmente al servicio del movimiento de mujeres y disidencias originarias por el buen vivir, y decir que el aire está siempre abierto para laburar esta temática, ¿no? Ni una pibita más. Sí, es un tema que vamos a seguir seguramente desarrollando en otros programas futuros. Esperemos que con la presencia ya también de, ya sea o de Moira o de alguna compa más que esté en la misma campaña, ¿no?, de abolición del chineo, nos parece un tema realmente preocupante y que tiene que resolverse ya, como dice Moira, no se puede esperar más. Lo que el audio que sigue a continuación tiene que ver con la pregunta de qué otras luchas están encarando, están emprendiendo el colectivo de mujeres originarias y disidencias a lo largo del territorio, ¿no? A lo largo y ancho del territorio. Y bueno, ahí nos cuenta una de estas luchas, Moira. Y nos propusimos eso con la abolición del chineo, pero nos hemos propuesto así pequeños objetivos en cosas que nos parecían importantes. Por ejemplo, en su momento, en el 2019, tomamos la decisión de instalar en agenda del feminismo que el encuentro no podía ser más nacional. Que hablar de algo nacional y admitirnos dentro de esa homogenización era permitir el tutelaje desde el criollismo, del criollaje, sobre nuestro pensamiento y sobre nuestra lucha y sobre nuestra identidad. Entonces empezamos una campaña que era Nos queremos plurinacional. Luego se conforman otras voces, como ahora con el chineo. Siempre aparece. Nosotras traemos un tema que no estaba en agenda y está muy bien que otros sectores la traigan también reforzando esa idea y con el nombre que se le antoje, ¿no? Entonces salieron otras voces nombrándose desde otro lugar y pidiendo lo mismo que nosotras. Y decíamos, no es una cuestión de nomenclatura, estamos planteando que Argentina, todos los territorios son plurinacionales, los territorios son plurinacionales. No significa que estemos pidiendo un Estado plurinacional, estamos diciendo que hay plurinacionalidad en los territorios. Bueno, por ahí yo escuché la entrevista entera y por ahí traer como algo que relata en otra parte de la entrevista, que fue todo el enfrentamiento con el feminismo blanco para llevar a cabo esta idea, ¿no? Y yo recuerdo, yo presencié cuando hubo un preencuentro en Lago Puelo, planeando lo que fue ese gran encuentro en Trelew, donde cumpas, digamos, que venían de la costa directamente no querían que hablasen nuestras compañeras mapuches, ¿no? Inclusive en un momento Moira, que se autorizó en agarrar el micrófono, por más que hubiese resistencia, fue abuchada. Y la impotencia y la bronca que sentimos que viniera gente a abuchar a nuestras hermanas, que respetamos y que siempre las tenemos ahí como un faro, y que viniera gente a chiflarlas, ¿no? Con este racismo que desgraciadamente también no estamos libres las mujeres, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, algunas pensamos que el feminismo es anticolonial o no es feminismo. Sí, me suena muy raro. O sea, ¿con qué argumento era que la abuchaban? O sea, no entiendo. Que no seguía los pasos burocráticos que debían ser, que seguir y demás. Y después, bueno, entre Lebu, que es lo que cuenta Moira, la verdad es que sufrieron ataques, inclusive ella narra de que les tiraron un perro encima. Por suerte, las cumpas lograron una re buena estrategia de defensa y pudieron garantizar, realizar sus actividades, en garantizar como la columna que marchaba en función de que este encuentro fuera plurinacional. Bueno, esto que viene pasando de como la diferenciación de los feminismos desde sus inicios, yo hoy estaba hablando con una amiga que le mando un saludo, hola negra, estábamos hablando sobre el feminismo hegemónico blanco, que de alguna forma deja de lado las demás luchas, las de las disidencias, las del colectivo gordo, las del colectivo marrón. Hay un montón de luchas que están surgiendo recién ahora porque creo que eso sienten. De alguna forma están siendo segregadas, como vos encárgate de lo que a vos te afecta, de alguna forma, y yo me encargo de lo que a mí me afecta. Ojalá fuera un feminismo que una y no que separe. Y que construyan la diversidad, ¿no? O sea, me parece que el desafío es sabernos distintas, diferentes, no por ser mujeres somos todas iguales, eso es lo que dice el patriarcado. Nosotras somos diferentes, venimos de palos diferentes, pero deberíamos poner a laburar esas diferencias para destruir el patriarcado, pero también para destruir el colonialismo y también para destruir el capitalismo, ¿no? Como, y el extractivismo, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Es como difícil pensar que estos, que estas distintas facetas se pueden aislar. Sí, tal cual. Sí, de hecho, todas estas discusiones y estas diferencias terminaron decantando en que haya dos encuentros próximamente, ¿no? En San Luis. Uno primero que va a ser plurinacional y de las disidencias, y otro más, entre comillas, clásico o nacionalista, no sé cómo decirlo. O más blanco. También, también. Y bueno, yo quería como darle el pie al siguiente audio contando lo que narró en relación a estos territorios plurinacionales de los que habla Moira, ¿qué otras cosas ocurren, digamos, en esos territorios? Porque lo que nosotras planteamos es que el buen vivir como derecho tiene que ser para la humanidad toda y para la naturaleza, que los estados-nación van en un camino de desintegración propia, que están obsoletos, que no están a la altura de las circunstancias de toda la humanidad. Entonces, para mí, en vez de andar creando más estados-nación, para mí hay que hacer una gran revolución que plantee la construcción de otros modelos de democracia directa y participativa. A mí se me ocurre que Calfucurá fue un gran visionario político, no solamente un gran toqui, y él, por ejemplo, amasó una idea que en su momento, que de no haber tenido tantas traiciones y dudas de ciertos grandes loncos de la época, yo creo que hubiera sido exitosa, porque él pensó en la Confederación de las Naciones Indígenas. Él llamó a confederarse a todos los pueblos contra la invasión del Estado. Y yo creo que son tiempos en que estos modelos de democracia odiante, estos modelos de Estados-Naciones obsoletos, no están representando la voluntad de los pueblos. Cuando el pueblo en estos modelos de democracia sale a decir no a la mina, el Estado te lo impone. Y después el nombre de esa democracia permite que hayan personajes como Milei hablando barbaridades, o como Rico, permite la vociferación de consignas odiantes. Entonces el nombre de la democracia es todo lo malo. Creo que los pueblos tenemos la sabiduría, y sobre todo en la Patagonia se ha visto, de crear unidad, de oponerse a las agendas de muerte que impone el sistema. Yo creo en esa confederación de pueblos. Yo creo que es posible, pero si estamos atrapados siempre en una celda de pensamiento rígida que ellos inocularon, que ellos nos metieron a través de la educación, a través de todo el sistema, va a ser muy difícil que lo encontremos. Es como en el Parlamento, en un momento determinado se debatía sobre la educación y debatíamos si los maestros bilingües, y en un momento determinado le digo, hermanas, acá había una baldosa, eran un piso con baldosas gigantes cuadradas, y digo, es como que estamos acá en esta baldosa y queremos llegar allá, pero no nos queremos ir de la baldosa. ¿Vamos a llegar allá si no nos vamos de la baldosa? Y todos dijeron, no, bueno, entonces habrá que salir de la baldosa. Pero siempre estamos discutiendo sobre cómo llegar a esa libre determinación desde los propios grillos que nos encadena el sistema. Llenar el aire de barro me suena raro. A mí más raro me suena querer llenar el aire sin embarrarse. Bueno, recién escuchamos las palabras de Moira, que realmente ameritan un mini debate dentro de un rato. Y en el audio que sigue responde a una pregunta que le hice, que tiene que ver con, como mujer mapuche, ¿cómo percibe la temporalidad? Entonces yo creo que los pueblos deberíamos recordar. La memoria es muy importante, porque si recordamos, nos fortalecemos. Y mira qué interesante, hablando de la temporalidad, que la perspectiva de espacio y tiempo de tiempo y espacio de los pueblos indígenas, y yo como mapuche, como mujer mapuche lo sé, nosotros tenemos el pasado por delante y el futuro está atrás. Y es, entonces no es lineal, es circular, porque caminamos mirando siempre al pasado, porque es lo que podemos ver, lo que ha sucedido, podemos ver el pasado. ¿Alguien puede ver el futuro? Entonces lo tenemos atrás, el futuro, pero caminamos y en un momento ese futuro es caminado también desde el pasado y el presente es efímero, ¿no? Porque ya lo que acabo de decir ya es pasado. Entonces, el pasado es re importante, la memoria de los pueblos es re importante. Por eso socavaron la memoria, por eso nos quitaron la narrativa de nuestras propias memorias. Y recuperarla es una... Yo creo que es un paso revolucionario fundamental de todos los pueblos, no solamente de la nación mapuche. Bueno, y ahora, a modo de despedida, cierre, digamos, de la charla con Moira, no queríamos dejar de compartir las bellas palabras que siguen. No podemos esperar, que hay luchas que tienen que llevarse adelante y los resultados los tenemos que tener. Tenemos que ir teniendo conciencia de nuestras batallas ganadas, no solamente de las batallas libradas, de las que hemos sido capaces de vencer, y celebrar, y alegrarnos, y agradecer que haya sido así. Y una de las cosas que venía diciéndole a Marisol es esto de que nada se logra individualmente. Todo es colectivo, es un tejido colectivo. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar. quedar. Como un río fluyó de la cordillera al mar, como los peces que nadan y se mueven sin parar, alejándose de todo lo que le hace mal. Y es verdad, el humano invade a todo ser, se pone a cazar. Esta humanidad ya no espera, a la tierra explota y a las plantas acelera. Me desespera que seamos tan invasivos y arrasemos con todo lo que se nos muestre en el camino, sin que nada nos importe. Que devastemos la tierra en el sur y en el norte, sin frontera ni horizonte. De todos lados la tierra resiste y a pesar del cemento no se extingue las raíces. Hoy Malaya Infeimu Petumu Melaim Tu Fajima Puniay Nehuen Tu Fajima Puniay La Huenya Imuli Puniay Kimuniay Tumuniay Kehun Nafken Mapu Buenu Mapu Tumuanu Comantin. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento, perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Bueno, ahí estábamos escuchando a Kuri Lafken, No se extinguen las raíces. Es una mujer mapuche y bueno. No, y por ahí de toda esta entrevista que escuchamos, que la verdad me parece que no tiene desperdicio. Por ahí, con lo que yo me quedo, no porque sea lo único que me gustó, pero sí porque vengo como haciendo sintonía, es cuando ella dice que no se puede pensar desde los grilletes o desde la misma baldosa si se quiere ir a otro lado, ¿no? Que me resuena con la editorial del programa pasado, ¿no? ¿Cuántas veces como queremos hacer algo distinto, pero seguimos intentando por los caminos que ya anduvimos y que no resultaron, o inclusive a veces los caminos que son como más afines a aquello que queremos destruir? No sé, a mí me gusta quedarme con eso y seguir pensándolo. Bueno, sin duda que los audios de Moira nos daban mucho para charlar. Yo personalmente quisiera remitirme a algo que dijo que me quedó dando vueltas. Ella en el momento hablaba de la temporalidad de la lucha, de cómo el futuro estaba atravesado de alguna manera por el pasado y cómo el presente también se entremezclaba. Inevitablemente pensaba en cómo se construyen estos relatos de la historia oficial. Y bueno, de alguna manera volví a este librito muy famoso que es 1984, de George Orwell, que allí, para quien no lo haya leído o desconozca del mismo, se hablaba del Ministerio de la Verdad y el personaje principal trabajaba permanentemente reescribiendo el pasado. Y ese, de alguna manera, era un mecanismo con el cual se controlaba el presente y el futuro. Asimismo pensaba también en esta canción de Rage Against the Machine, que dice que quien controla el presente controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Y yo algo cortito en relación a lo que acaba de decir el compa, y es el desafío que supone, ¿no? Para diferentes tipos de lucha articularse en una que sea en defensa de la Ñuque Mapu, ¿no? Porque hay que, me parece, repensar esto de cómo por ahí otras personas no mapuches que están en la lucha antiextractivista, lo piensan al revés, ¿no? El pasado detrás, el futuro adelante. Y hay veces que de repente algunos cortocircuitos o malos entendidos pueden tener que ver con concepciones distintas o por cómo se está pensando la realidad misma, ¿no? Entonces me parece que hay un desafío ahí por delante, ¿no? De cómo, cómo tiene que ver en la articulación de las luchas, que cada vez se necesitan más, ¿no? Articular diferentes colectivos que comparten un mismo objetivo o varios objetivos en general. Bueno, yo quería resaltar que para mí es un orgullo, Moira, como voz originaria y como mujer, porque hay que tener mucha fortaleza, creo yo, para poder decir todo lo que dice y con la fuerza que lo dice y frente a los poderes que no quieren que lo diga. Así que para mí es un montón que pueda aportar al programa. Le damos las gracias. Gracias, Moira, por decir todo lo que dijiste. Y gracias, Moira. Gracias, Moira. Sí, esperamos tenerla en algún momento acá en el estudio para también sacarle más el jugo todavía. Ojalá. Bueno, seguimos con la radio participancia. Sí, que hemos recibido mensajitos, ¿no? Igual vuelvo a repetir el número por si las dudas, porque no es el mismo número que era antes. Tal vez hay personas que están mandando al antiguo número de Alas. Lo vuelvo a repetir, 2944-373081. 2944-373081. Y la consigna que nos está acompañando hoy es: ¿qué cambio necesitamos y no puede esperar? Si alguien se anima a decir cómo hacerlo, bueno, ya es gol. Bueno, un mensajito de Abby, parte del programa también. Gracias, Abby, por escribirnos. ¿Qué no puede esperar? Juntarnos, hablar, así empieza todo. Ojalá logremos que nuestros miedos nos muevan y no nos paralicen. Ay. Sí. Bueno, hola amigues, una alegría darnos cita por radio. El viernes pasado no pude sintonizar. Para mí, lo que no puede esperar es preguntarnos a nosotros mismos, en cada circunstancia que pasamos, cómo estamos repitiendo valores de una humanidad a la que no queremos pertenecer. Parafraseando a Susie Shock, pensemos solo en la competencia metida en el fondo de cada acción. Yo creo que la lucha no se hace con los métodos del mismo capitalismo que no queremos más. Muchísimas gracias por su mensaje. No dijo su nombre, pero gracias. Aguante embarrando el aire. Nos dejan pensando y con mezclas de emociones. Soy Paula desde La Matanza. En respuesta a la consigna de hoy, no puede esperar el pensar que las transformaciones que queremos vienen de nuestras propias acciones y que lo que hacemos debe expresar aquello que buscamos. Nos vamos a la tanda y avisamos que hubo un problema por la cual no va a estar el expreso, pero bueno, va a haber un ratito más de embarrando el aire. No. La luna. chita, china tomará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna le dio dos por comer el arroz. Ya la luna viene desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva. Bueno, acá estamos con unas personas muy especiales que nos acompañan hoy, que como les adelantamos en el bloque pasado, van a estar acompañándonos en algunos programas que van a ser, nada, muy, muy importantes para todos nosotros. ¿Quieren contarnos quiénes son? Yo soy Naiken Dumile, tengo 9 años y voy a la escuela 109. Yo soy Antígona. Tengo 12 años, voy a la escuela 788 y soy otaku. Hola, yo soy Violeta, voy a la escuela 132, tengo 11 años y me gusta mucho Stranger Things. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les recibió la radio? ¿Les gusta estar acá? Sí. Bien emocionadas. Emocionada. Y nerviosa. Sí, nervios. Muy nerviosa. Los nervios siempre bueno, están. Pero de a poquito vamos probando con el micrófono. Está todo bien, estamos acá, entre nosotros, no pasa nada. Si se quieren contar un chiste, lo podemos escuchar todas, no pasa nada. Nos reímos todas, no pasa nada. Bien. No sé qué. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Vamos a preguntarles algunas cosas, si les parece. Sí, nos parece mucho. Me encanta, me encanta. Bueno, entonces podemos empezar preguntándoles si alguna vez hicieron radio. Sí. Bueno, sí. Bueno. No. No, pero fui a un taller de radio en mi escuela. Ajá. Yo voy a Radio Maple en la 788, pero nunca salí al aire. Nunca se ganan bien. ¿Y hace cuánto estás en la radio de la escuela? Hace muy poquito entré, porque entré este año. Uh-huh. Y entré y, bueno, a los pocos días empecé Radio Maple, pero hace muy poquito que estoy. ¿Y qué cosas hacen en la radio de la escuela, en Radio Maple? Grabamos cosas, como por ejemplo, el otro día hicimos una noticia inventada o íbamos a empezar a hacer noticias de verdad. Digamos, noticias de la escuela o, no sé, cosas así. Está buenísimo. ¿Y vos, Nay, qué hacían en el taller? Inventábamos propagandas y cosas así. Escuchamos un pedacito de radioteatro y teníamos planeado transformar una obra de teatro en un radioteatro. ¡Wow! Pero no lo hicimos. Uh-huh. Bueno, todo bueno. Por hacerse, ¿no? Ojalá lo puedan hacer igual pronto. Me encantaría escuchar radioteatro. Sí. ¿Y vos, Viola? Yo, no, solamente salí en algunas propagandas de la radio. Uh-huh. Y así, pero no, nunca hice radio. ¿Y te dan ganas de empezar? ¿Te emociona esto? Sí, me da nervios más que nervios. Estuvieron igual haciendo entrevistas, me llegó esa data por ahí, estuvo sí. Buenísimo eso, o sea, unas entrevistas geniales. Estuvimos sí. Escuchándolas y muy profesionales esas personitas, me encantaron. ¿Y qué tienen ganas de mostrar en este bloque? ¿Qué estuvieron preparando? Bueno, dale. Lo que preguntamos es cómo se imaginan las niñas el mundo cuando sean grandes. Ajá. Y Anti, ¿vos qué trajiste para hoy? Yo traje a un compañero que se llama Ernesto, un compañero de la 788, que habla, bueno, un poco sobre la guerra y analiza eso. Ajá. Interesante, miedo. Interesante, bueno, ¿lo escuchamos? Dale. Hay dos maneras muy drásticas de cómo yo me imagino el mundo en, no sé, en 5 o 10 años. Yo ya voy a ser grande, ya voy a vivir con mi propia vida. Sí, Una es literalmente una catástrofe. No significa el fin del planeta o lo que sea. Sin embargo, eso significa que en el planeta no habrá economía buena en ninguna parte. Porque si se desarrolla una guerra entre Rusia, entre Estados Unidos, Europa, si se convierte en una guerra nuclear, la economía europea y de Estados Unidos va a derrumbarse. Lo que significa que la nuestra también. También va a haber problemas en África y prácticamente va a afectar a todo el mundo. Otra cosa que podría pasar, que podríamos decir que es algo que todos quieren que pase, es que Ucrania gana esta guerra y que los rusos no utilicen sus bombas nucleares y no amenacen más. Y puede que Rusia, cuando pierda esta guerra, dentro de Rusia empiecen a pelearse entre ellos. El otro mundo va a controlar esa zona, que se peleen entre ellos y ya. Y el demás mundo podrá desarrollarse libremente haciendo fábricas de autos eléctricos, desarrollando cohetes espaciales para llegar a Marte y hacer una colonia en Marte, un montón de proyectos eléctricos, poner paneles solares, etcétera, desarrollar la economía mundial, etcétera. Sin embargo, ahora lo que yo también empecé a hablar sobre Rusia y Ucrania, porque literalmente ahora se está decidiendo lo que va a pasar en el futuro, en 5 o 10 años. Tampoco nos tenemos que olvidar que existe China, que contra China también habrá que... es un problema, porque ahora China es un estado, es un país en dictadura. Las dictaduras terminan en guerras. Y sabemos que también China pretende atacar Taiwán. Y Taiwán y los americanos le prometieron a Taiwán que le iban a ayudar. Así que no se sabe. También tenemos que tener eso en cuenta. Estamos viviendo tiempos en los que se decide mucho. Oh, bueno. Por favor. Fue como... Me dio mucha ansiedad igual ese audio por el futuro. Es la realidad porque... ¡Ay, esa mente con todas esas preocupaciones tan chiquito! ¿Cuántos años tiene, Anti? Tiene 14 años. 14 años. Wow. Uh-huh. Impresionante. Sabe un montón. Un análisis diferente, ¿no? Gracias, Ernesto, si nos estás escuchando. Nos encantó todo lo que dijiste. Fue difícil igual de absorber toda esa información porque no lo había pensado nunca, el hecho de que hay países en guerra y nosotros estamos acá viviendo nuestras realidades con nuestras luchas también. Y bueno, nada, gracias Ernesto, pero por favor, ponete a leer algo lindo. Gracias. Bueno, y Viole, ¿vos qué nos querías contar? Yo voy a contar cómo imagino yo el mundo cuando sea grande. A ver. Cuando yo sea grande me imagino muchos animales extintos por el calentamiento global, pero más personas ayudando a que no pase. Y más refugios para animales. También me imagino más personas ayudando con la pobreza y menos violencia a la mujer y a los niños y niñas. Ajá. Bueno, qué lindos deseos para el futuro. Y vos le habías pedido a una amiga, ¿no? Que te cuente algo. A mi prima. A tu prima. Ajá. ¿Cómo se llama? Mora. ¿Y cuántos años tiene Mora? Tiene 12 años. 12. ¿Les parece que escuchemos el audio de Mora? Escuchemos. Hola, Viole. Yo en un mundo, cuando sea más grande, me imagino que todos nos aceptemos por igual, que nos tratemos bien. Y que cada uno acepte los gustos de tal cual quien es, o sea, tipo el de que no haya más abusos entre hombres y mujeres, niñas y niñas, y que no sigan cortando los bosques para que no pase nada feo y cambien los climas como está pasando. Y nada de eso, no se me ocurre nada más. Bueno, Mora acá con su audio sobre cómo se imagina el mundo cuando sea grande. Gracias, Mora, por gracias, Mora. Esas palabras. Muy dulce, Mora. Gracias, dulce. Mora. Y Nay nos quería comentar un poco sobre cómo se imagina ella el mundo cuando sea grande. Yo me imagino que va a estar en como todo el mundo mal, en muy mal, como medio destruido. Por ejemplo, destruidos. Esto igual es como un poco más de cuando yo sea grande, cuando yo sea como más vieja. Uh-huh. Y me imagino que van a estar destruidos, por ejemplo, los autos voladores que hace un año existían y estaban volando. Okay. Y bueno, no sé, y algo así como que antes de que se destruya todo, va a estar como todo el ecosistema como todo mal. Y como decía Viole, los animales extintos. Y también pienso que va a estar todo como muy urbanizado. Ajá. Che, y yo las escucho, les escucho a todos y me da miedo. A mí también, me da un miedo, no yo quiero. Yo también pienso estas cosas igual, pero también no como veníamos hoy en el programa, pensando cuáles son los cambios que tenemos que hacer urgentemente, ¿no? Como para que el futuro lo veamos más lindo, ¿no? De otra manera. ¿Ustedes qué se imaginan que tenemos que cambiar ya mismo para que no suceda ese futuro tan terrible, apocalíptico? Dejar de urbanizar todo. Ahí va. Uh-huh. Y dejar de contaminar todo. Dejar de contaminar. O sea, dejar va de muy de la mano, pero uh-huh. Sí, dejar de contaminar, también que haya menos acoso y violencia. Uh-huh. Esencial y urgente. Estoy de acuerdo totalmente. Uh-huh. Uh-huh. Y Nay, ¿vos qué trajiste de la escuela? Bueno, yo no estuve pudiendo traer nada porque hace bastante tiempo, un tiempo antes de las vacaciones de invierno, en Maitén empezó como a haber no sé qué problema y muchas chiques que estaban ahí, algunas terminaron mal, otros incluso internados. Uh-huh. Y entonces en mi escuela decían que olía un poco a gas o un mucho. Y entonces los padres y las madres se juntaron para poder pedir que Camusi, que creo que es algo de gas o algo así, uh-huh, revisara, y como veía tanta pérdida de gas, retiraron los medidores y hoy fue el primer día que pude ir a clases de 8 a 12, 4 horas. Wow. Uh-huh. Y supuestamente tendrían que ser 7. Uh-huh. ¿Y todos los tus compas, todes van a la escuela también o solamente tu curso? No sé muy bien eso. Igual también, bueno, estos días estuvo viniendo como primer ciclo primero, después segundo. Van haciendo rotaciones los cursos. Sí, wow. Pero los profes me dijeron y los profes me dijeron que por ahí es casi seguro que la semana que viene ya estemos todos. Uh-huh. Ojalá. Bueno. Ojalá suceda. Ojalá se solucione pronto. Sí. ¿Y Andy, la 788 cómo está? La 788 por ahí no tiene tantos problemas edilicios, pero mucho, como es una escuela de arte que no hay en toda la comarca, vienen un montón de gente de Puyén, de El Hoyo, de muy lejos, para venir a la escuela, y no tenemos transporte, digamos, no tenemos transporte escolar. Bien, escolar. Además, el que hay que pagar, sacamos la cuenta y por semana sería 3.500. Wow. Para llegar a la escuela. Uh-huh. y estuvimos viendo y la verdad es que es muy complicado esto porque no sabemos cómo solucionar esto y además este que hay que pagar, se van mis compas, se van a las 5 y llegan a las 12, digamos, a la escuela. Wow. Y por lo menos turno tarde es de 1:20 a 6. Claro. Y vienen mucho antes, entonces tienen que estar ahí 1:20 ahí tipo esperando y se van antes. Y no hay muchas materias que no pueden y terminan reprobando por no poder estar. Wow. Bueno, estaría buenísimo que en la próxima que nos encontremos acá en el estudio nos puedan contar un poco de cómo vienen las escuelas en la zona, qué se puede ir haciendo, qué cosas hay que cambiar ya, que son urgentes, ¿sí? Pero bueno, por ahora les agradecemos un montonazo que se hayan acercado con este bloque. Les queremos tener nuevamente en el estudio pronto. Ojalá por programa haya un bloque de niñes, o sea, lo necesito, necesitamos que estén acá. Que digan lo que quieran igual. Uh-huh. Bueno, chicas, muchas gracias. Estamos todavía con tiempo para dos mensajitos. Lo decimos ahora. Vuelvo a repetir la consigna por si se la habían olvidado. ¿Qué cambio necesitamos si no puede esperar? Al 2944-373081. Y dicen, qué lindo escucharles. A través del aire de Alas. Mientras escuchamos, nos quedamos pensando cómo hacer para generar los cambios más urgentes y necesarios sin perder el horizonte de los cambios más profundos. Pensar proyectos colectivos para enfrentar la lógica individualista con la que nos quieren resignar. La necesidad de acumular fuerzas para lograr triunfos en el aquí y ahora sin borrarnos el horizonte de la revolución. Mientras el Estado, los Estados, sigan en pie, garantizando el funcionamiento de este sistema que genera desigualdad, pobreza y destrucción de la naturaleza, nuestras victorias, nuestros derechos, no van a dejar de estar amenazados. Muchísimas gracias. No dijo su nombre, pero hermoso ese mensaje. Re bonito está saliendo el programa, me emociona escucharle. Marí Compuché, Inke, Carolina, Cume, Le Caimí. Hola compa, soy Carolina. ¿Cómo están? En mi sentir, pensar el cambio que ya no tiene que esperar más es el racismo de los que gobiernan este Estado argentino. Bueno. Gracias por ese mensaje. Otro más. Paula. Los adultos nos tendremos que poner las pilas para dejarles otro tipo de mundo a les chiques. Una cretinada pensar que ellos lo van a cambiar. La tarea es nuestra. Soy Lunita, qué emoción escucharles. El cambio, transitar y limpiar nuestras violencias, nuestro lenguaje, nuestro trato con nosotros mismos y después juntarnos, reunirnos, crear, reír y llorar juntos. Mini pasitos, grandes repercusiones. El camino para mí es el feminismo antirracista, anticapitalista, anticolonial, antiextractivista, tal cual dijo Pau hace un rato. Les abrazo. El cambio es la conciencia de que somos parte de la tierra. Gracias. Wow, qué increíbles mensajes. Impresionante, no puedo creerlo. Bueno, chicas, muchas gracias. Ahora sí, gracias por venir. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Vamos fuerte! La Patagonia rebelde es una tierra preciosa. El agua es para la gente. El agua no se negocia. Llévate tu proyecto de mega minería. Minería. Llévate lo que es lejos, son toda una mentira. Seguimos embarrando el aire. Ahí le embarré un poquito. La demora me reta la operadora. Bueno, nada. A conversar un poco, nos convocamos a partir de la lectura de la antieditorial de Gate Negre, con, como ya dijimos, un poco con los ejes de temporalidades y de luchas. Y estamos acá para armar conversa. Tenemos la compañía especial de Nora Corbalán. Por ahí no requiere presentación, pero sí debo decir que es una amiga, una buenuy, compañera de las que acuerpan las luchas, cruzando un poco lo que es la defensa de la cuerpa territorio, el feminismo y el antiextractivismo. Así que gracias por estar con nosotros. Hola a todos, contenta de estar acá y así, después de todo lo que pasó en Alas esta semana, el domingo pasado, bueno. Y feliz también de la respuesta de la gente, porque hubo, creo que ya llegaron un montón de cosas y nada, es lo que uno esperaba que suceda en la comunidad cuando a Alas le lastiman las alas, ¿no? Sí, da que pensar siempre cómo a veces los golpes parece que nos refuerzan, ¿no? No quiero decir que nos golpeen, pero digo, es hermoso ver cómo brota la solidaridad ante las amenazas de los distintos poderes, incluso los que no son tan de arriba, sino que nos están entre nosotros, ¿no? Sí. Por ahí, bueno, nosotros conocemos a Nora, transitamos algunas luchas también con ella, aprendimos, bueno. Pero quizá para quien no conoce, o quizá muchos de nosotros que transitamos no conocemos algunos detalles de algunas luchas, por ahí preguntarte un poco cómo se organiza sobre todo la lucha antiextractivista acá en Chubut, aunque también en el país, ¿no? ¿Cómo se enrieda? ¿Cuál es la organización que enrieda esas luchas? ¿Y cómo se gestó? ¿Cómo se inició? Se inició ya con Esquel en el 2002 y fue fuerte porque en toda la comarca aparecieron como asambleas de autoconvocados, que nos llamamos en ese momento, en El Hoyo, en El Puyén, en Pueblo, en Bolsón. Alas también tuvo un papel re importante ahí. Creo que en algún momento hasta se formó parte de la Asamblea Comarcal, aunque parezca loco, pero estaba dentro de la Asamblea Comarcal, estaba Gunter y estaba también Alas, el colectivo de Alas. Y nada, fue a partir de saber lo que era la minería, lo que nos aglutinó, cuando después del plebiscito que hicieron en Esquel el 23 de marzo del 2003, que acá hicimos en simultáneo algo y que fue re fuerte porque fue organizado todo por vecinos. Las mesas, los fiscales, todo éramos nosotros. Y después de ese plebiscito y que el pueblo expresó su rechazo, quedamos conformados. En Esquel por ahí se aflojaron un poco, pero las otras comunidades quedamos muy pendientes de esto del extractivismo y no nos costó nada, por lo menos acá en Pueblo El Hoyo, darnos cuenta que la defensa del territorio estaba en manos de las comunidades mapuche-tehuelche, entonces, y que eran ellas las que estaban en peligro. Así que desde ahí empezamos a trenzar con ellas, ¿no? Y es lo que hemos hecho en todos estos años. Hay algo ahí de las memorias de esas luchas que siempre nos parece interesante retomar. El eje era esto de los tiempos. Y de esa lucha que convoca a asamblea, digamos, ¿cómo crees que llega acá a la comarca, por qué la gente empieza a usar esos modos, qué cansancio habría con los partidos, con las formas tradicionales, qué puedes contar? Me parece que somos un poco resultado de esas, no sé, pienso yo. Sí, hipótesis. Sí, sí. De esas asambleas que en el 2001 se formaron en Buenos Aires, y que para algunos es sorprendente que mientras ese movimiento asambleario del 2001 en Buenos Aires fue cooptado por partidos políticos y fue, bueno, se fue como perdiendo y tergiversando, en el interior del país tomó como mucha fuerza y está lleno de asambleas. Sí, pensaba, ¿no?, que es importante también pensar cómo, más allá de que los poderes operan sobre nuestros modos de organizarnos, siempre toda lucha deja sus frutos de alguna manera, y por ahí muchos de los que estamos acá venimos de esas asambleas del 2001 que tuvieron esa particularidad también por el poder de los partidos en los lugares centrales. Sí, no lo estoy criticando. No, tampoco a vos. pero digo, eso que fue tan fuerte allá y que fue tan enseñar tantas cosas, que acá repercutió enseguida con la organización de los trueques, que fue maravilloso, sí, todo aquello, 2001, 2002. y que parece que en Buenos Aires, bueno, en la gran ciudad se lo comió, o quedaron muchas agrupaciones, mucha gente laburando con ese espíritu, pero en el interior fue como muy fuerte la aparición de esa forma de organización asamblearia, ¿no? Y se fue reafirmando con mucha fuerza, con mucha polenta, ¿no? La capacidad ahí de sostenerse en el tiempo. ¿Y qué es la UACH, Noris? ¿Qué nos dirías? La UACH es la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que es una provincial. Es el nombre que tiene la provincial de acá de Chubut, que viene bastante organizada. Y bueno, junto con Río Negro y con Neuquén, sí, en parte con Neuquén también, porque hemos ido a Neuquén, y con Santa Cruz se formó la Unión de Asambleas Patagónicas, que se formó acá en Pueblo en el año 2012. La primera fue acá. Por esta necesidad de ampliar el territorio y de reconocer que lo que pasa acá pasa en otros lados, y compartir estrategias y aunar fuerzas y darte cuenta que las preguntas son las mismas y que hay gente, eso es muy gratificante, ¿no? Que hay gente del otro lado, muy lejos, ahora pienso en Catamarca, por ejemplo, sí, llevando luchas muy parecidas, con la misma mirada y demás, ¿no? Después vino la UAC, digamos, es toda una cosa así, pero siempre es el espíritu asambleario, la cuestión asamblearia lo que nos une, lo que nos convoca, y no sé, una de eso aprende como un montón. Y la asamblea tiene que ver con estar ahí, con reunirse, con el cuerpo, estar reunido. Yo voy a hacer una pregunta que es medio pánfila y que seguramente no tenés el dato puntual, pero ¿cuántas veces hubo reuniones UACH? Por ejemplo, bueno, no sé, desde... Y ahora ahora estamos medios como desmovilizados, como frenados, que es un poco lo que yo creo que pasa en la comarca también, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, coincidimos. Sí, sí. Yo no quiero bajarla, ¿no? Pero... Y sí, cada 3-4 meses veníamos teniendo reuniones. ¿Y dónde eran las reuniones? Y teníamos que recorrer porque, bueno, la provincia es muy grande, entonces de repente te tenés que ir hasta Trelew, Rawson. Uh-huh. A veces te toca el lado de la cordillera y es más fácil. Pero claro, hemos viajado a, qué sé yo, un montón de lugares, ni hablar de la UAC. Ahora la UAC este año es en Misiones en noviembre. Uh-huh. Y no sé, están todos contentos los compañeros porque parece que habilitan el tren. Ajá. Que antes se ve que no estaba funcionando, que va de Buenos Aires a Misiones, entonces como que va a facilitar, ajá, que muchos vayan. Claro. Y es muy fuerte también la UAC, porque uno encuentra ahí gente de distintos territorios, pero que en definitiva es lo mismo. Es una cosa que es difícil de explicar. Ajá. Una construcción horizontal, apartidaria, nada, democracia directa, autónoma. Que a pesar de eso, digo, tiene la particularidad de asumir casi todas las formas de lucha, entre ellas a veces le demanda cosas al Estado y vamos por la tercera IP. Sí, sí, sí, eso también nos pasa porque no es un cambio que podamos hacer del día a la noche, porque tenemos que probar todo y porque hay gente que cree en el Estado, ¿no? Y en demandar, en requerir, en esperar que el Estado te cambie algo. Así que sí, vamos por la tercera IP con bastante esfuerzo, con poquita fuerza, porque no sé qué es lo que nos pasó, o sí, no sé, me gustaría pensarlo con ustedes, qué es lo que nos pasó, que en general estamos tan desmovilizados, ¿no? Supongo que la criminalización de la protesta, los incendios acá en la comarca, la pandemia, pero digo, venimos de un diciembre en donde le forzamos, le doblamos la mano, el brazo. A Marcioni. Y requirió mucha energía también, ¿no? Eso también, sí, movilización. Tendríamos que estar en ganadores. Sí. Bueno, no, por más. Sí. Y no, es como que... Bueno, esto... nos asesinaron un compañero, ¿no? También. Y sí, tenemos muchos compañeros judicializados. Pero más allá de eso, digo, a mí me, volviendo al IP, antes de meternos con eso de lleno, a mí, más allá de que es un dispositivo que tiene que entre en diálogo con el Estado, que cree tal vez en la democracia participativa, siempre lo pensamos como un modo de estar en la calle, de construir, digo, tiene esa cosa de resignificar un dispositivo, como decir, bueno, entramos en diálogo. Digo, lo que pasó en diciembre muestra que hay una sensibilidad, no solo en la comarca, sino en todo Chubut, digo, que se grita no queremos mega minería. Eso se construye de múltiples maneras. Una es el IP, me parece que en ese sentido hay que hay que seguir abonando. La rescato, y de hecho, no sé, es junto firma. Porque sí, me parece que es la oportunidad que tenés de estar con el vecine, de contarle. A veces es más lo que recibís que lo que contás, porque vienen y te cuentan, sí, mi cuñado trabajaba en la minera en Santa Cruz y resulta que... Y una ve todas esas cosas en la calle, ¿no? Que... hay como un convencimiento anti-extractivista muy fuerte en la comarca. Bueno, qué interesante todo esto. ¿Les parece que vayamos con una música y después seguimos charlando? Sí. Dale. Hace varios años ya que la provincia de Chubut está prendida a fuego en muchas cosas. Solamente queremos saber qué más tiene que pasar para que visibilicen todos los problemas que tiene. Chubutenses, y queríamos preguntar si saben que existimos, si alguien sabe que estamos acá resistiendo hace años un ajuste sin igual, esperando un salario que nos permita aflojar esta soga en el cuello que no deja respirar. A la murga la que faltaba, y vamos a aprovechar a pasarles un chivín. Van a estar mañana en el Galeano, mañana sábado, a las 21 horas, y es con entradas anticipadas. Bueno, seguimos aquí en el Embarrando. Entonces, muchas veces nos retan con que decimos mucho que no, que somos contra esto, contra lo otro, esa mano dura de la positividad. Como nos piden sí, nos piden respuestas. ¿Cuáles creemos que son nuestros sí, digamos? ¿Qué sí gritamos todo el tiempo que a veces, más allá de los no necesarios, no? ¿Cuáles son nuestros sueños fuertes que por ahí no lo decimos tan claramente, pero que están en nuestras luchas, en nuestras prácticas? ¿Qué dirían? Y otra forma de completamente diferente de vivir, que creo que muchas estamos intentando ir por ese camino, que es justamente una de las ideas también por la que empezamos este programa, ¿no? Pensar en los buenos vivires y llevarlos adelante. Yo creo que ese es nuestro sí. No sé qué les parece. Sí, y por ahí decirle con el no al individualismo, uh-huh, y el sí a lo colectivo, uh-huh, a lo comunitario, a lo gestado entre muchos. A mí me parece que va por ese lado, ¿no? El sí más fuerte que al que apuesto es a la construcción de lo colectivo, uh-huh, aunque cueste. Es con otros, con paciencia, con cariño, con cuidado. En la diversidad, como decía Paula hace un rato. En la disidencia también, ¿no? Cómo nos bancamos esa diferencia y la abrazamos un poco para aprender, que no nos fragmente. En eso sí, en ese tejido colectivo, ¿cuáles serían las alianzas que se están tejiendo en las luchas territoriales? ¿Qué dirían? ¿Cuáles son las afinidades esas que al poder tanto le molestan? Esas solidaridades ante la, con la que nos tiran con todo, ¿no? Cuando nos enredamos. Wow. Y tal vez una de las cosas que funcionan mucho por acá son el espacio Minga, ¿no? Es una de las formas más potentes que tenemos entre nosotras para crear. Estamos en un espacio comunitario que fue creado a base de mingas y podemos verlo cuando nos incendiaron la comarca, cómo se volvió a levantar todo. Fue gracias a esto que nombras, Nora, de lo colectivo, de hacer entre todes, de empezar de cero, pero entre todes. La organización, ¿no? Llamale asamblea, minga, no sé, reunión, a todo tipo de organización. El poder siempre le tiene miedo y hace todo, creo, por intentar desenredarla. Sí, me parece que eso de la organización es, para ir respondiendo también a cuál es la urgencia ahora, qué es lo que no podemos dejar de hacer ya, es empezar a organizarnos. Porque en la comarca me parece que es muy frecuente esto del espontaneísmo, apuntar a, y han pasado cosas maravillosas a partir de la espontaneidad de la gente, que de repente, el otro día miraba cuando en la computadora, no sé qué estaba buscando, y me aparecieron imágenes y videos de cuando mataron a Elías, ese 21 de noviembre, y yo me fui para arriba, así que no estuve abajo acá con la gente, y la cantidad de gente que se juntó, ¿no? Pese a todo lo que decimos también muchas veces y con razón de los racismos y el ninguneo al mapuche, en ese momento vi un montón de gente en el hospital, en la plaza, y dije, wow, qué fuerte, y fue espontáneo, digamos. Se matan a un pibe y la gente sale. Así que el espontaneismo funciona. Pero a mí me parece que no podemos confiar en descansar en eso, y yo apuesto a la organización, no a la cosa así más autoconvocada, sino a las organizaciones, que pueden ser múltiples, sí, no necesariamente una asamblea o lo que sea. Creo que eso es lo que hay que fortalecer ahora, ya, que es urgente. Sí, sí, poder tomarnos el tiempo de juntarnos, no solo a eso, a salir en el momento en el que sucede algo, sino en conocernos, en poder confiar el uno en el otro, como para que esto dure más tiempo que solo es ese momento, que, como decía Nora, es súper valioso, por suerte sucede, digamos, ¿no? Porque si no ya, ¿qué hacemos? Sí. Pero bueno, estar más organizadas para que los tiempos de esa lucha sean más confortables, no sean tan desgastantes y eso, no quiten tanta energía tan de golpe, sino que uno ya vaya sabiendo a qué está yendo, con quiénes, cómo. Bueno, los cómo también son súper importantes, y eso es con organización. Y ahí entran los cuidados también. Claro. Que tenemos que tener entre todos y tenemos que conocer entre todos y consensuar entre todos, ¿no? Porque si no, después pasan cosas. Ahí, entre las alianzas que el poder quiere siempre romper, ahora nos trae un poco la solidaridad y el tejido en común. También en muchos casos con los cumpas de los pueblos originarios, el pueblo mapuche tehuelche en particular. Y nada, bueno, estamos afrontando la judicialización de compañeros. ¿Querés contarnos algo en relación con eso? Sí, dos compañeras de acá fuimos judicializadas por el tema, por el la movida que se hizo el 30, creo que fue, de noviembre, de diciembre, en la oficina de turismo de Bolsón. Y me parece que la idea, digamos, donde se hubo pintadas, hubo la ocupación, que en principio iba a ser pacífica, y digamos, esto de qué es pacífico y qué no es pacífico, es absolutamente discutible, ¿no? Porque frente a la violencia de asesinar a una persona, de un juez que ratifica esa mañana la decisión de desalojo de la LOF, bueno, ahí es, digamos, una se pregunta dónde está la violencia, ¿no? Pero bueno, ahí está, estamos sujetas a esa criminalización que se está haciendo un choclo bárbaro, porque te lo van pasando, te lo van ahora a llamar un corte intermedio para fines del, y bueno, juegan al desgaste. Lo que yo quiero rescatar es que me parece que es una forma de disciplinar, pero no disciplinarnos a la compañera y a mí, sino disciplinarnos a todos, porque no sé, a nosotras nos disciplinarán o no, no importa, el poder tampoco le importa eso demasiado, pero sí el disciplinamiento social, aleccionar, saber que a cualquiera le puede pasar, como a mí, por ejemplo, claro, que a las claras en todas los videos y en todo estoy como hasta media perdida ahí adentro porque no entendía bien qué era lo que sucedía. Un mensaje del poder, digamos. Claro, ¿no? Es un mensaje re fuerte. Que, bueno, lo que pasó en marzo del año pasado acá con la visita del presidente, que señalaron a personas que ni siquiera estaban acá. Entonces, el vecino común, con todo lo que cuesta la participación, lo que piensa es, ¿qué me voy a meter si, mirá cómo terminás después con todo este quilombo, tenés que pagar un abogado, tenés que, ¿no? Entonces, me parece que frente a eso hay que responder. Y tenemos que hacerlo colectivamente. Yo acá también apunto a lo colectivo. Y con todo lo que está pasando también en la costa, con los compañeros judicializados por todas las movidas del año pasado que sufrieron una represión terrible, y en todos lados, porque uno ve qué sé yo, Catamarca, Córdoba, en Jujuy todo, hubo gente también en Jujuy, o sea, es una práctica que cada vez se está extendiendo más, ¿no? Entonces y cada vez como que el poder se va armando cada vez más y ves más necesidad de el poder reclama más militarización y más fuerza federal acá y allá. Y bueno, me parece que hay que responder y decir todo esto, que no es una práctica aislada, es un mecanismo que tienen que no le falla, porque evidentemente no le falla. Logran meter algún cagazo en la gente y por eso hay que salir. Y hay que encontrarse para elaborar esos miedos que nos quieren meter, que no nos fragmenten, que nos sirva para seguir creciendo, ¿no? Siempre está la posibilidad de dar vuelta, ¿no? La potencia también, la pelota está de nuestro lado a veces. Me quedé pensando con el tema de las urgencias de nuestras luchas contra el extractivismo, las luchas feministas, algo que habría que tomar ya, que no podemos esperar, que estemos sintiendo. O sea, pensaba en el hidrógeno verde que se nos viene. En el uranio. Sí, muchas cosas para pensar. Y te agradecemos un montón, Nora, por haberte acercado hoy para compartir la charla, y ojalá te tengamos pronto nuevamente por acá. Y vamos si es a por seguir. Luchas y por Nora, no, para hacer dulce, mira, dulce. Bueno, nada, muchísimas gracias. Y ahora queríamos gracias, compartirles gracias a usted. La editorial de este programa que escribimos y tenemos compartidas para ustedes. Así que, Pau, vamos con la editorial y nos despedimos hasta el viernes que viene. ¿Con salud? Con salud, sí, vamos a hablar sobre salud. Bueno. En momentos en los que recrudece la tormenta aterricida del capitalismo colonial y patriarcal, guerras, pandemias, extractivismos, transfemicidios, ajuste, inflación y cuerpos que se acuestan con hambre, sumado a un largo y no indoloro etcétera. En una atmósfera socioespiritual signada por el cansancio, la desesperanza y el anhelar en composé con lo permitido, nos conjuramos colectivamente para darnos aire en el itinerario de las luchas y sus tiempos. Indagamos sobre las temporalidades de las resistencias desde sus voces, cuerpos, territorios. La conversa con la antieditorial de Gate Negre nos invita a destruir la espera. Gesto de urgencia, de necesidad vital, de deseo. Mientras nos resuena fuerte, Luana Berkins, con el tiempo de la revolución es ahora, el ayer no lo hicimos y mañana es tarde. Toda la vida es ahora. ¿Cuáles son las urgencias, las necesidades de activar ahora en las luchas territoriales? Un poco burlada se deja ver la imagen de pasar la antorcha, de dar la posta para que otros la sigan en futuros con mejores condiciones. No nos convence abonar la figura de mártir, ni vincularnos con el pasado como museo a estudiar, repetir o rendir pleitesía. Sin embargo, creemos que hay fuegos en las luchas, que toda lucha tiene sus historias, sus memorias, sus experiencias acumuladas y que tal vez un diferente modo de justicia sea mantenerlas vivas, encendidas, incluso multiplicarlas, expandirlas y entrelazarlas. ¿Cuáles son las memorias de las resistencias que nos atraviesan y nos constituyen? Que estemos habitando territorio ancestral, juega de un modo singular. Cultivar y fortalecer los legados de esas memorias puede ser un diferente modo de justicia bien distinto al que le exigimos a los poderes. Apostamos a salirnos de la lógica de lo espectacular, del gran evento, a desertar de las gramáticas y composiciones oficiales, a ensayar un hacer aquí y ahora incluso gradual, pausado, que podríamos ligar con el vamos despacio porque vamos muy lejos, como dicen los zapatistas, puesto que el medio es el fin, remirar lo pequeño y sus fuerzas, sus formas y potencias, revalorizar los haceres y enredarse cotidianos, ya que allí se prefiguran otros posibles. ¿Cómo es el día a día habilitante, a veces invisible, subterráneo, de las luchas y resistencias? ¿Cómo expresar los modos, habitares y vínculos que nos gustaría vivir en las prácticas y formas de organización de las luchas? La idea de una esperanza no pasiva, del sueño desiderativo que mueve, de la utopía activa, nos insiste y persiste. No como esquema cerrado, a la manera de un plan acabado alcanzar, sino como fuerza que moviliza a rechazar la realidad digitalizada y normalizada. ¿Qué sueños motorizan nuestras luchas? ¿Qué portales de otros posibles se abren al organizarse y luchar? Si les de arriba nos quieren tristes, desanimadas, aisladas, y a eso se le resiste con alianzas y solidaridades que desquician al poder, será cuestión de seguir cultivando cercanías, aprender alguna vez a llevar y elaborar creativamente los desencuentros, tejer cuidadosa y fervientemente comunidad, devenir territorio, hacer de las luchas y las complicidades militantes un antídoto y destello en el que se vislumbren buenos convivires. Embarrando el aire. En eso estamos. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad,